It's the beginning of rappers. Wow. Bienvenido. De Casta. El socio. A una nueva etapa. Y Pelirred. De Casta. Esta vez. Original Taimaku. Que se rompa, dale que se rompa. Que se rompa, dale que se rompa. Taimaku, papá, más bestial. Ya. Yeah.